qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Puma lanza colección de Plaza Sésamo. La marca y el programa infantil se unieron para crear una colaboración que festeja el 50 aniversario de la firma deportiva. Con ello, los más pequeños podrán jugar con diferentes estilos, mezclando prendas que incluyen zapatillas, mochilas, poleras y más, todos diseñados con algunos de los personajes más entrañables de la ficción. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.